Cuán grato es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Es un miércoles 20 de marzo, avanzado el tiempo. Casi estamos ya perfilándonos hacia el final de nuestro estudio de la creación, los orígenes. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Bueno, continuamos. Para solucionar el problema, la verdad que la solución no estaba en el hombre, porque si nosotros habíamos pecado, no teníamos cómo pagar la deuda del pecado. La única paga es nuestra vida. Esa es la única forma como podemos pagar. Entonces no había otra. Por eso en Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Bueno, Cristo se hizo pecado por nosotros, aunque no cometió pecado. Es el sustituto perfecto, y volvemos nuevamente a Génesis, cuando Cristo les entrega estas vestimentas, de por medio hay un sacrificio de vida, de sangre, y como dice la Escritura, sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay remisión, no hay solución al pecado. Y aquí el texto de alguna manera está mostrando, porque Él nos redimió, dice, esa palabra es muy bonita, muy hermosa, tiene muchos alcances, y uno quizás para entenderlo mejor podría ir al libro de Ruth, donde se aparece esta actuación de redención, de redimir en el pariente cercano, ¿no es cierto? Sí. Alguien que quizás no tenía nada que ver con difícil, el asunto. Es difícil entender esto, porque en nuestra cultura eso no está, y es difícil entender lo que ocurría en la cultura hebrea con esto de la redención del pariente cercano, ¿eh? El pariente cercano perdía sus derechos y tomaba los derechos de otra persona para que ella o él o el perdido o el huérfano volvieran a tener sus propiedades. O sea, pierdo mis derechos, pero le da derechos a otras personas, le da una solución a las otras personas, y eso es redimir. Léase quizás con tranquilidad el libro de Rudy, va a encontrar esta palabra repetida más de una vez. Ahora fíjate, cuando Cristo murió en la cruz, Él tuvo que soportar la maldición del pecado. Para nosotros, el pecado es agradable. ¿Para qué vamos a negarlo? Tenemos la propensión al pecado y el pecado es agradable, aunque las consecuencias son muy desagradables. Quizás no las medimos, por eso entramos en este juego, que es un juego muy peligroso. Jesús tuvo que pasar por esto, llevar sobre sí la maldición del pecado, pero no solamente eso. El pecado hizo la separación de la presencia del Padre, o sea, sintió esta maldición, la maldición de nuestros pecados, lo sintió Él por esta separación. Tampoco nosotros podemos vislumbrar lo que esto significaba, esa separación de la divinidad del Padre con el Hijo. Ahora, ¿sabes? Siempre he pensado en que esto del Hijo y del Padre es un ejemplo que el Señor nos pone, porque debemos considerar que el Hijo no es Hijo. Es Dios. Bueno. Es Dios. ¿Cuál lo o sea, dice? Tiene, capítulo 1. Exactamente, está a la misma altura. Los tres están a la misma altura, no es uno primero y otro después. Nosotros estamos acostumbrados a decir Padre, Hijo, Espíritu Santo. Parece que el Padre es el mayor, el Hijo viene después, en segundo lugar, y en tercer lugar viene el Espíritu Santo. O sea, si hay una jerarquía, no, en la divinidad no existe esa jerarquía. En la divinidad son los tres iguales. Pero Jesús, cuando vino acá, vino como Hijo. ¿Por qué? Porque nosotros debemos aprender a comportarnos como hijos de Dios. Nuestro comportamiento debería ser así. Y Jesús se sometió al Padre porque nosotros debemos someternos al Padre. Entonces, esa es la razón. Aquí, por eso, esa unión que han tenido por la eternidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, nosotros no podemos llegar a vislumbrarla. Que haya habido una separación por el pecado, a causa de nuestro pecado en realidad. Quizá el Señor siempre nos da lecciones objetivas, ¿eh? Quizás cuando nos separamos de alguien, aunque no sea por la muerte. Mira, recuerdo cuando mi hija se casó y se fue del país. Para mí fue un dolor, pero tremendo. Parece que me habían clavado un cuchillo en el corazón. un tremendo dolor. Mi hija no se había muerto, no se fue tan lejos tampoco como para que fuese imposible visitarla. En fin, podíamos comunicarnos con ella. Pero la separación en sí lleva dolor. Sí. Imaginémonos, o tratemos de forzar nuestra imaginación para imaginar lo que significó esa separación que hizo el pecado. Claro, ¿ah? Ahora, hizo el pecado en él. Estas son consecuencias propias del ser humano. Yo recuerdo que también cuando me vine a la universidad a estudiar, que en ese momento era el colegio adventista, yo después supe cuál es la tristeza que quedó y el vacío que quedó en la casa. Claro que sí. Incluso muchas veces en las cuales ellos estaban alrededor de la mesa, prácticamente no solamente lo sentían, el hecho de que no estuviera yo sentado allí, sino incluso hasta me habían dicho que colocaban el plato para ver que te correspondía. Que me correspondía, y había llanto por la separación, y yo había venido a estudiar. Ellos sabían que estaba bien, y era para estar mejor todavía. Entonces, quizá para comprender esto, Mateo lo ejemplifica de una manera magistral cuando habla acerca del sufrimiento de Cristo en la cruz, Mateo 27:46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ahora, ese fue un clamor de angustia, claro. Una angustia tremenda que salía del corazón de nuestro Señor Jesucristo. Como te digo, difícilmente nosotros podemos comprender esto, salvo cuando estamos en una situación que en la cual podemos vislumbrar un poquito. Recordemos, Dios es amor. Entonces, lo que Él siente debe ser más grande aún de lo que nosotros podamos llegar a sentir. Este es el inicio de los dichos que Jesús va a tener en la cruz, este clamor, este dolor. No es una expresión en la cual tú estás gritando, sino el clamor es un dolor que sale de adentro, de sentir algo, tratando de buscar una solución, como si alguien pudiera en este momento estar en una situación muy peligrosa y gritar, ayúdenme, clamar para que salga alguna solución, porque no la ve. Es difícil imaginárselo, porque en Dios, como tú decías, las tres personas en realidad son Dios al mismo nivel. Uno podría decir, mire, en realidad Dios mismo se entregó, y así lo dice la Escritura, envió a su Hijo, Dios mismo se entregó por nosotros para darnos una salida, para ser el sustituto que pagara el precio que nosotros deberíamos pagar. Ahora, el Elí que aparece allí es la transliteración del arameo equivalente al hebreo, en realidad, que llama a su padre. A Elías llama, dijeron algunos, si recuerdan. Pero sí, había una confusión allí, no está llamando a Elías, sino está llamando directamente a su padre, un clamor de un corazón que siente la separación, que es un asunto que no entendemos nosotros, porque nunca hemos sido eternos. Nosotros hemos nacido y de acuerdo a lo que dice la Biblia vamos a morir, pero no la muerte eterna, porque si creemos en Dios, dice que Él nos va a resucitar. Si Cristo murió, dice, entonces también nosotros tenemos la esperanza de resucitar. Por lo tanto, vamos a la muerte con una esperanza. En este caso se ve la desesperanza del Hijo de Dios mismo pagando el precio terrible del pecado. Y eso, de alguna manera, algunos de nosotros nos hace entender lo que es el pecado y deberíamos quizás tener miedo de entrar en conversación solamente con el pecado porque trae terribles consecuencias. Para uno como ser humano, quizás alguna cosita de estas graciosas que a veces hacemos son, vamos a decirlo, son toques agradables porque nos gusta entrar en esta conversación, pero el producto, el efecto, el resultado es desastroso. Fíjate, todos nosotros tenemos que pasar por dos muertes. La muerte normal, natural, la que morimos todos, y la muerte por el pecado, que es la muerte eterna. Y siempre vamos a tener que pasar por esas dos muertes. Suceda lo que suceda, siempre vamos a pasar por las dos muertes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos apropiamos de los méritos de Cristo, nosotros pasamos por la experiencia del bautismo. Y cuando pasamos por la experiencia del bautismo, recordemos que en el bautismo hay una inmersión en el agua, lo que asemeja la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y renacer a una nueva vida en Cristo Jesús, Ahí nosotros hemos muerto la muerte eterna, pero nos estamos apropiando de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Estamos representando la muerte de Cristo. En ese momento reconocemos que Cristo murió por nosotros. Y cuando reconocemos que Cristo murió por nosotros, no pasamos por la muerte eterna. Pero aquel que no pasa por esa muerte, tendrá que pasar por la muerte eterna en forma literal. Porque no aceptó el sustituto de Cristo Jesús. Entonces, pero todos tenemos que pasar por las dos muertes. Bueno, algunos, quiero decir, algunos, cuando Cristo venga, no van a gustar la muerte. Aquellos, como dice Pablo, aquellos que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con Él para ser transformados, ¿eh? Para vivir con el Señor para siempre. Bueno, gracias, amables oyentes. Siga meditando en estas lindas cosas de este Evangelio maravilloso provisto para nosotros como para solucionar o dar solución definitivamente a esta situación de pecado en que el mundo está envuelto. Nos encontramos mañana en una nueva audición. Bendiciones. Por difícil que sea comprender exactamente lo que sucede con esto, podemos saber lo suficiente como para darnos cuenta que se pagó un precio asombroso para redimirnos. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.